Falcón, en el operativo Falcón Seguro, detuvo a un ciudadano a quien apodan el Gocho, acompañado de un adolescente, luego de perpetrar un robo contra unos estudiantes de acá, de la ciudad de Coro. Este sujeto, el Gocho, de 22 años, que era acompañado con un joven de 16, tiene antecedentes por porte ilícito de armas, 6 CPC de Coro, y el delito de hurto y robo por el 6 CPC en San Cristóbal, estado Táchira. Estos sujetos fueron perseguidos por comisiones policiales desde las adyacencias del tecnológico hasta la entrada del conjunto residencial Juan Crisóstomo Falcón por la parte posterior, trataban de saltar allí una cerca, cuando les detuvo la comisión de la policía de Falcón incautándoles una escopeta marca Canaima calibre 12 que también se encuentra solicitada con el expediente H778727 por el delito de hurto desde el día 16 de febrero del año 2009, es decir, de fecha reciente. Este reporte se hizo ante el 6 CPC acá en la ciudad de Coro. Presumimos que fue despojada a un vigilante que cumple funciones acá en la ciudad de Coro. También fueron aprehendidos en el operativo 2 personas que resultaron estar solicitadas. Una de ellas fue tener el parcelamiento Cruz Verde, tiene 34 años de edad, estaba solicitado por el delito de hurto por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo penal del Estado Falcón, y el otro estaba requerido por el Tribunal Segundo de Control de Coro desde el año 2007 por el delito de lesiones. Este es un ciudadano de 22 años que, bueno, en este momento estamos procediendo a esperar las instrucciones, los tribunales requerientes para ponerlos a la orden. Esta detención se efectuó en la Avenida Independencia de acá de la ciudad de Coro por nuestros efectivos que se encuentran patrullando día y noche por las calles de nuestra ciudad coreana. Quiero anunciar también que la plana mayor de la policía de Falcón, en una reunión previa, y hoy vamos a complementar con una reunión ampliada de plana mayor, ha decidido designar una comisión coordinadora de los actos para los 40 años, para la celebración del 40 aniversario de Polifalcón, los 40 años. Como ya sabemos, el día 16 de julio es el Día Nacional del Policía y nos estamos preparando pues, para la serie de eventos que ya nuestro pueblo está acostumbrado, habituado pues, a presenciar, como son los juegos deportivos, el clásico en el hipódromo de Caracas, el agasajo a las brigadas infantiles, juveniles, a los periodistas de suceso que siempre nos acompañan, igualmente el acto de ascensos y el desfile policial previsto para el próximo día 16. La comisión que hemos designado estará integrada por la comisario Ana Chirinos, acá en calidad de presidenta de la comisión, le va a secundar el comisario jefe José Medina Colina, la comisario Jaisa Sánchez, y va a estar también conformada por los comisarios Ángel Martínez, la inspectora Sandra Quintero, el sargento segundo Jorge Vargas y el cabo primero Eloy Castro Sillo. Todos ellos van a ser el equipo pues, que va a seguir bien de cerca lo que va a ser la organización de este evento que para nosotros es muy importante en el mes nacional de la policía en toda Venezuela. Sobre su actual